Hola a todos, todas y todes. En estos 5 minutos que todavía no tienen nombre, recomendamos lecturas, no desde un lugar del saber, del que sabe todo el libro y te dice qué leer, sino desde alguien que tiene ganas de compartir lo que le parece que está bueno con un amigo o amiga de igual a igual. Hoy claramente vamos a hablar de lecturas para la cuarentena y lo primero que había pensado es en libros muy grandes, que llevan muchas horas de leer, pero la verdad que leyendo poesía me di cuenta que la poesía estaba buenísima para la cuarentena. Hay un montón de testimonios y de experiencias sobre la poesía en contextos de encierro, como el de Nelson Mandela, que puede no ser santo de devoción de varios, pero leía todos los días un poema que se llama Invictus de Henley para soportar el encierro. Y más localmente está la gran poeta Liliana Cabrera del colectivo Yo No Fui y Waiki, que estuvo preso en Devoto, que son vivos testimonios que recomiendo mucho leer sobre esta relación entre el encierro y la poesía. Y qué mejor que empezar a hablar de esto con el poema La verdad es la única realidad de Paco Urondo, que dice así: del otro lado de la reja está la realidad, de este lado de la reja también está la realidad. La única y real es la reja. La libertad es real, aunque no se sabe bien si pertenece al mundo de los vivos. Después el poema muertos, dice: al mundo es de la las realidad fantasías, como los designios de todo un pueblo que marcha hacia la victoria o hacia la muerte, que tropieza, que aprende a defenderse, a rescatar lo suyo, su realidad. En estos días, un montón de editoriales, un par de editoriales en verdad, han liberado contenido, como la editorial Anagrama, de la que ya me descargué Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez. Todavía no lo leí, pero bueno, ya lo descargué, que está gratis. Pero en verdad hay algunas editoriales argentinas que siempre tienen el contenido virtual gratis como política editorial. O sea que si uno se compra el libro físico cuesta dinero, pero para los que no lo pueden pagar está la versión digital. Y una de ellas es Tinta Limón, que su último libro es Laboratorio Favela, que son los discursos de Mariel Franco. Y también tiene algunos libros de Silvia Federici, de Silvia Rivera Cusicanqui, es como de ensayo político. Y ya yendo a la poesía está el blog de... No, es el Tumblr, en verdad, de Colección Chapita, que es coleccionchapita-blog.tumblr.com. Esta editorial Chapita es una editorial que ya no existe. Era de Daniel Durant y Matías Herr. Y aunque no le suene a casi nadie, ellos publicaron por primera vez a Washington Cucurto, a Joshua, a varios poetas, y tenían la particularidad de que traducían los libros ellos de la manera en la que podían y querían. Entonces tienen, por ejemplo, Las flores de más en vez de Las flores del mal y otros juegos. Están buenísimos sus libros y como ya no existe la editorial, hay varios de ellos en este Tumblr que cuento. Este es un poema de John Berryman, de un libro que se llama Con un plan cáncer joven, que puede acompañar a los que se aburren. La vida, amigos, es aburrida, pero no debemos decirlo. Después de todo, el cielo flashea, el gran mar anhela, nosotros también flasheamos y anhelamos. Y además mi vieja siempre me decía de chico, si confesás que estás aburrido, significa que no tenés recursos internos. Resuelvo entonces que no tengo recursos internos porque estoy súper embolado. Las personas me aburren, la literatura me aburre, especialmente la gran literatura. Henry me aburre con sus momentos de mierda y su dolor de panza, tan malos como Aquiles. Y eso de amar a la gente y el arte valiente también me aburre. Y las montañas tranquilas y el gin son una lata. Y de alguna forma un perro se ha llevado a sí mismo y a su cola bien lejos, entre montañas o mar o cielo, olvidándome, moviendo la cola. Después, la editorial Vox en proyectolux.com.ar publicó sus revistas, las revistas Vox, en formato virtual, en la que todo es bueno, todo es buenísimo. Y después hay un blog que se llama laselecciónesafectivas.blogspot.com, en el que los poetas recomiendan otros poetas. Entonces, si a vos te gusta Florencia Abadí, ella también recomienda a tres y ahí uno puede aprender y conocer un montón de cosas y además puede ocupar un montón de horas conociendo poetas que están buenísimos. Bueno, espero que esto le ayude a alguien a ocupar algún tiempo y que encuentren poesía en el encierro. Un abrazo a todos.